estaríamos hablando de belleza, salud, amor, amistad, hermandad, fraternidad, unión, armonía, respeto, fortuna, prosperidad, tranquilidad, paz, seguridad, etc. Y si ustedes vivieran pensando, emanando y plasmando energías de conocimiento, entendimiento y amor, las energías pensamientos negativas serían erradicadas del planeta por siempre jamás. Pocos son aquellos que lo entienden y pocos aquellos que emanan sus energías pensamientos llenos de amor. Por esta razón ustedes continuarán sufriendo hasta entender que la energía negativa cinabria, corroe, aniquila, oxida, enmohece, carcome y arrasa todo lo que encuentra a su paso, produciendo en su camino dolor, padecimiento, tormento, malestar, tortura, martirio, pena, aflicción, lágrimas, amargura y mucho más. Sentimos mucho hablarles de esta manera, siempre seremos directos, crudos y verdaderos cuando ustedes formulen sus preguntas. Tendrán que entender la realidad en que viven y de la seriedad de estos temas. Si no logran comprenderlo, entonces continuarán viviendo en la fantasía que ustedes mismos han creado para no confrontarse con la verdad. 143. Nos está llegando información que pronto recibiremos nuevas tecnologías, tales como la teletransportación, es verdad. Recibir información no significa realizarlo inmediatamente. Ustedes comenzarán a recibir informaciones científicas, tecnológicas, filosóficas y mucho más, cuando comiencen a eliminar la densidad en que ustedes viven. Para aplicar, plasmar y ejecutar el conocimiento, la energía pensamiento deberá encontrarse en un estado sutil y esto tomará su debido tiempo. La mayoría de los científicos del planeta se encuentran todavía parametrados y embutidos en la ciencia cuántica, este es el gran problema para el avance y la continuidad. Surgirán más adelante seres humanos que tendrán su mente más abierta. Son estos los que captarán la ciencia y tecnología universal, pero para que estos humanos logren la abertura mental, deberán elevar sus energías pensamientos. En el universo existe el registro akáshico, es una gran biblioteca universal, donde todos los seres pensantes del universo tangible e intangible pueden entrar en él y obtener el conocimiento cósmico. Para ello su cerebro y sus energías pensamientos tienen que vibrar y funcionar de acuerdo a los parámetros universales, queremos decir que el magnetismo de su energía tridimensional se mueva y trabaje de acuerdo a la energía de la mente universal. Cuando ustedes hayan logrado que sus energías pensamientos vibren de acuerdo a los parámetros universales, entonces podrán alimentarse del registro akáshico, el cual se encuentra a disposición de todos aquellos que necesiten obtener el aprendizaje cósmico. Mientras ustedes no eleven sus pensamientos en forma global, solo obtendrán ciertos conocimientos y estos serán conseguidos por algunos seres que